Si tenés tu Biblia por allí, abrila en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Fíjate si podés ayudar a alguien a encontrar este pasaje. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Si ves a alguien cerca tuyo que no tiene la palabra, bueno, igualmente la vamos a proyectar aquí. Así todos la podemos ir leyendo. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Un pasaje que probablemente todos nosotros hayamos escuchado u oído en algún momento, podamos conocer algunas cosas y algunos detalles de este pasaje. Pero hoy Dios nos quiere hablar de una manera nueva y diferente. Muy probablemente Dios haya preparado algo para decirte a vos que estás aquí, para decirle a usted que está aquí en esta tarde. Porque estamos aquí, todos los que estamos hoy, y eso no es por casualidad, no es solo porque lo hemos decidido, no es solo porque alguien nos haya dicho y nos haya invitado, nos haya traído, no es casualidad todo eso. Detrás de todo eso siempre hay un propósito de Dios. Es Dios quien se está moviendo detrás de todo eso y usando quizás a algunas personas para poder bendecirnos a cada uno de nosotros al estar aquí delante de su presencia. Y entonces Él prepara una bendición y prepara una palabra para tu vida, para tu corazón en particular. Y vos me decís, pero acá, qué sé yo, somos 50, 60, 80, 100, ¿y cómo puede ser que a través de un mismo mensaje Dios nos pueda hablar a todos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, que son necesidades distintas? Pues bien, eso lo que marca es la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo que obra de tal manera que a través de un mismo mensaje todos nosotros podemos ser tocados por parte de la palabra que Dios envía. Todos nosotros podemos tener la oportunidad de recibir la palabra como si fuéramos los únicos que estábamos aquí. Ese misterio es un misterio de la gracia y el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque Él quiere hablarnos a todos y a cada uno de los que aquí estamos en toda oportunidad en la cual estemos. Así que por eso le tenemos que tributar a Él toda la gloria y reconocer su poder. Porque ninguno de nosotros, ningún ser humano puede llevar a cabo esto, ni aunque se lo propusiera. Así que esto es de Dios. Vos estás aquí en cualquier momento, en cualquier reunión que tenemos y notás que la palabra te está tocando, es porque Dios estaba preparando esa palabra para tu vida. Y otros sentimos otras cosas en el mismo momento. Es porque Dios nos está hablando claramente a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo espero que hoy no haya nada que te distraiga de poder recibir la palabra, porque es un mensaje importante para vos. Es un mensaje importante para mí, para cada uno de nosotros. Tiene valor y tiene relevancia. Es para hoy, es para lo que ocurre hoy en mi vida, para lo que vivo hoy. No es para archivar, no es para colgar y esto no sé qué. No, tiene mucha relación con lo que hoy cada uno de nosotros está viviendo. Lucas capítulo 15, leemos el pasaje y después lo vamos a estar analizando un poquito. Dice aquí la palabra de Dios, la Biblia, está refiriéndose a Jesús, que está enseñando a sus discípulos y a otra gente una serie de parábolas, y acá va a estar hablando de una situación dentro de una familia. Veamos así. Dice Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que probablemente esta historia haya sido oída, escuchada y oída en varias oportunidades y conocida por todos nosotros. Hoy Dios quiere que la rememoremos, quiere que nos enfoquemos en esta historia y que nos veamos reflejada en ella de alguna manera también. Les voy a mostrar una proyección aquí. Se trata de una pintura. Esta pintura precisamente se llama El regreso del hijo pródigo. Y tiene algunas características interesantes, así que la vamos a estar observando en un instante. Fue pintada por un pintor holandés, muy famoso, este seguro que habremos escuchado, Rembrandt. ¿Cuántos escucharon a Rembrandt? Muy bien. Aquí está esta pintura. No sé si la alcanza a ver bien usted porque tiene es bastante oscura, no se ve, pero claramente se nota en la pintura donde hay más luz, que es lo que está resaltado, ¿no es cierto? Y sobre todo está resaltada allí el momento cumbre de esta historia que es bíblica y en ella se inspiró este pintor Rembrandt. Es el momento en el cual el hijo ha vuelto a casa, ha regresado al padre. Y el padre se acuerda que lo había visto ya de lejos y se acercó a él y lo abrazó y le besó. Y allí está el hijo en esta actitud de arrepentimiento y cuando le dijo, Padre, yo he pecado contra vos, qué barbaridad quise, ¿cómo se me pudo haber ocurrido esa barbaridad? Yo te falté el respeto y me alejé, acá no me faltó nunca nada, siempre tuve todo para vivir bien. Pero sin embargo me alejé. Y sufrí, pero estoy de vuelta. Y en lugar de reproche y de condenación, en lugar de dejarme afuera, vos me estás recibiendo con un abrazo. Y te estás gozando. Y me besás. Y me vestís. Y me pones el anillo y haces fiesta. Y todos comenzaron a regocijarse. Por eso está más iluminada aquella zona, ¿no es cierto?, que es el momento más importante, ¿verdad? Así que vamos a dejar esa figura y esa imagen. Rembrandt ya estaba por morirse, estaba próximo a su muerte, y entonces pintó este cuadro allí por el año 1666. El cuadro, la pintura, mide como 2,60 metros, quizás un poquito más que eso que tenemos ahí, y mide 2,05 metros de ancho. Así que ese es el tamaño original, y está... Hoy día se exhibe en el Museo de San Petersburgo, en Rusia. Así que si usted la quiere ver personalmente, se va hasta Rusia y la ve. Y si no, ponga en Google que la va a encontrar. Pero allí está. Lo más importante para nosotros es lo que ello está allí retratando, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene esto para nosotros hoy. Bueno, a este joven que se fue de su hogar, de su casa, de su familia, en la cual estaba cómodo, tenía trabajo, tenía el amor y el afecto de toda su familia, estaba bien, no tenía ninguna razón para hacer aquello que hizo. Sin embargo, a veces el ser humano responde de esta manera, a veces usted y yo podemos responder de esta manera, de la manera de tomar decisiones aún sin razones, y a veces ni siquiera sabemos por qué. Porque nos vamos deslizando, nos vamos apartando lentamente. Probablemente este hijo no decidió de un día para otro apartarse y alejarse del seno de su hogar y de su familia. Probablemente ya interiormente se venía apartando, su corazón se venía apartando un poquito cada día. Hasta que finalmente ya no pudo resistir más, no tuvo más recursos para darse cuenta del error que iba a cometer y por lo tanto cometió el error. Y le exigió al padre y le demandó al padre que le diera la parte de los bienes que le correspondía por herencia, que le adelantara todo ello. Seguramente el padre con mucho dolor, pero no pudiendo obligar al hijo a quedarse en el hogar. No se lo puede obligar. Respetó la decisión, aunque errónea y equivocada a todas luces, aún de su propio hijo. Le concedió incluso aquello que no estaba obligado a concederle, la parte de sus bienes, y este joven, quizás yo, tomó todo ello y dijo, ahora sí, voy a vivir la vida. Y entonces dice, se alejó del hogar de esta manera. Bueno, esto ilustra también lo que la Biblia dice en algún otro pasaje, en el cual se menciona de que todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se aparta por su camino. Aquí vemos este ejemplo. Este joven se descarrió como una oveja, se alejó del redil, del rebaño, en donde estaba tendido, estaba perfecto, pero se descarrió, se apartó del redil, se apartó por su propio camino. Y ese camino siempre implica alejarse del padre, alejarse de la familia. Toda vez que usted y yo tomamos estas decisiones, probablemente nos estemos alejando de nuestro Padre Celestial y vayamos tomando cada vez más distancia de Él, creyendo a lo mejor que estamos haciendo el bien para nosotros. Aquí está, dice en el versículo 13, que este joven tomó todo y se fue lejos, a una provincia apartada. Se aleja, se aparta del padre y de toda la bendición que tenía allí en su propio hogar. Qué interesante si podríamos imaginarnos que en esas circunstancias donde el hijo ya está alejándose del padre y de su familia, alguien le preguntara, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo? Podríamos suponer la respuesta, ¿verdad? ¿A dónde estaba yendo? En realidad no había ningún lugar específico al cual él quería ir. Al menos un lugar físico, una localidad. Seguramente la respuesta de aquel joven, como la respuesta de mucha gente hoy, decía, ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde quieres llevar tu vida? Y bueno, voy en busca de qué? Y de la felicidad. Voy en busca, algunos dirán, del placer. Voy en busca de paz. Voy en busca de el bienestar, de prosperidad. Si yo tuviera dinero, entonces sí, podría ser. Si yo tuviera un buen trabajo, entonces claro, ahí yo me zafo. Y lo mismo que decir, si agarro un número en la quiniela, entonces ahí se me acaban todos los problemas. Y la gente no se da cuenta que tampoco se le acaban los problemas por ello. O quizás se le agravan. Quiero ser feliz, quiero tener paz. Quiero tener un buen matrimonio, quiero formar y conformar una familia estable, armónica, en la cual podamos disfrutar, tener un contexto de paz, de entendimiento, de comprensión. Y entonces cuando alguien le hubiese preguntado a este joven esto y él respondiera de esta manera, imagínese que esa persona dice, pero si vos querés lograr esto, si vos querés encontrar esto, este no es el camino, estás en el camino equivocado. ¿Ep? Sí. Si seguís por este camino, precisamente te estás alejando cada vez más de aquello que vos querés alcanzar y lograr. Este camino te aleja más y te aparta más de aquello que vos decís que querés buscar y encontrar. Estás en el camino equivocado. Bueno, no, pero igual yo voy a seguir por acá. ¿Y cómo pretender encontrar aquello que yo busco y caminar y transitar un camino equivocado para llegar a él? Esto es tan ilógico como que a usted lo encuentren o a mí me encuentren en la calle, en el vehículo, y alguien me pare y me dice, señor, ¿usted para dónde va? No, yo voy para Mar del Plata, porque ahí viste el casino, la playa, el sol y qué sé yo, lo quiero disfrutar, lo quiere pasar bien. Señor, discúlpeme, está en el camino equivocado, porque usted está en la ruta 14, y para más está yendo para el norte, así que se va a ir a las cataratas en todo caso. Si quiere ir a Mar del Plata, va a tener que dar la vuelta y volver por sobre sus pasos, volver de donde usted estuvo viniendo y dirigirse hacia otro lugar. Este no es el camino correcto. Y yo le diga, no, bueno, a mí no me interesa, yo voy a seguir por acá. Y el ser humano es así. A veces no descubre que está en el camino equivocado. Cada cual se aparta por su camino y pretende encontrar aquello que nunca va a encontrar por ese camino. Y todavía, cuando hay alguien que le puede decir, pero mira, este no es el camino correcto, la gente dice, bueno, no importa, yo sigo igual, qué sé yo. Si uno sigue y sigue a la deriva, más trágico. Es como que uno le dice, mira, si seguís por acá, un poco más adelante hay un precipicio. No sigas porque vas a caer en el precipicio. Si vos querés hallar algo interesante, está para el otro lado, porque para acá está el precipicio. Y yo diga, bueno, está bien, yo igual sigo. Y si yo sigo, ¿qué espera que usted pase? Que yo encuentre paz, encuentre prosperidad, encuentre salud, bienestar. Me caigo al precipicio y me destruyo. Me destruyo a mí mismo. Destruyo mi familia. Destruyo mi matrimonio. Destruyo el vínculo y la relación con mis hijos. Pierdo mis amistades. Pongo en riesgo mi trabajo. Pongo en riesgo mi salud. Eso era lo que estaba buscando. Se fue, se alejó. Y para más, comenzó a tener estas actitudes. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, desperdició sus bienes, desperdició su vida, al menos parte de su vida. ¡Gloria a Dios porque reaccionó! Pero lo que se perdió, no se puede recuperar más. Pero ¡gloria a Dios porque reaccionó y comenzó sí a transitar el camino que, del cual nunca se tendría que haber apartado! Y volvió a corregir el rumbo y se puso en el camino y en la senda y en la brecha correcta para recuperar todo aquello que había salido a buscar y que finalmente tenía en la presencia de su padre en su propio hogar. Bueno, gloria a Dios por aquellos que nos damos cuenta y somos capaces de corregir el rumbo, pegar la vuelta y ponernos en el camino correcto. Hay muchos que siguen sus pasos hacia el precipicio. Vivía perdidamente. ¿Qué es perdido? Estaba perdido, estaba desorientado, como tanta gente hoy a nuestro alrededor, y está sin rumbo, y sigue probando, intenta este camino, no, pero esto es un callejón sin salida. Yo pensé que era por acá, tenía esperanza en que esto sí, y al final, no, peor, empeora todo, y no tengo propósito para la vida. Y versículo 14 dice, habiendo malgastado todo, y entonces se malgastan las cosas. Por la búsqueda de placeres, por el egoísmo, por la insensatez, por el orgullo. Y luego comienza entonces el sufrimiento, versículo 14, tenía hambre, pedía, estaba solo, nadie lo quería ayudar. Decía, ¿me puede dar una mano? Mirá, arreglate ahí con los cerdos y podés comer algo de ahí. Y nadie le daba nada. Y entonces tuvo que dirigirse a ver si podía poder comer por lo menos las algarrobas que comían los mismos cerdos para llenar su vientre, dice, del hambre que tenía. Así que sufría hambre, soledad, abandono, desinterés de las demás personas. En esa condición, y ahora me volvés a poner entonces la figura, en esta condición volvió, andrajoso, roto, la ropa rota, destruida, descalzo, sucio, flaco. Eso es lo que cosechó. Acordate lo que salió a buscar, fíjate cómo volvió. Allí está. Así que se sufre hambre, se sufre escasez, se sufre penuria, se sufre miseria, se sufre soledad, se sufre abandono. Pero por allá dijo, versículo 17, que volvió en sí. Volvió en sí. Es decir, reaccionó, reflexionó. Ahí comenzó a hablar con él mismo en esa circunstancia y se decía a sí mismo, ¿cómo pudiste tomar esta decisión? ¿Cómo no pudiste darte cuenta antes de tomarla? O al menos luego, mientras estabas en camino, ¿cómo no te diste cuenta que esto te estaba conduciendo a un mal final? Que por aquí nunca ibas a poder encontrar ni hallar aquello que estabas buscando. Él reflexionó y dijo, después de todo, claro, ahora me doy cuenta, quizás esa es la trágica experiencia que algunos tenemos que tener. A veces tenemos todo en Dios, tenemos todo en su presencia, estamos llenos de bendición, pero no sabemos lo que significa no contar con la bendición de Dios. Y a veces parece que tenemos que pasar por estas experiencias duras y difíciles, ¿no es cierto? Para recién darnos cuenta y valorar todo lo que Dios hace por nosotros permanentemente. Todo lo que Dios hizo mientras yo estaba en el hogar y en presencia de Él. Ahora me doy cuenta de ello, ahora que no tengo todo aquello. Ahora que llegué a tocar fondo. Y a veces los seres humanos necesitamos llegar a esta experiencia de tocar fondo. Cuando ya no damos más. Y recién ahí reflexionamos, uy, me parece que me equivoqué de camino. Cuando ya pegamos en el fondo del abismo y del precipicio, allí nos damos cuenta de decir, uy, tenían razón, este no era el camino y me iba a caer al precipicio. Bueno, algunos en esta vida nos damos cuenta cuando los problemas financieros o económicos son graves, es decir, cuando las deudas ya ponen en riesgo mucho de nuestro patrimonio. Algunos nos damos cuenta recién cuando los vínculos que tenemos están deteriorados o casi destruidos, al menos semidestruidos, cuando entonces el vínculo matrimonial no está funcionando como corresponde, cuando hay riesgos o ya se plantea una separación o está en ciernes un divorcio o cuando la convivencia es imposible, cada día peor o cuando las familias incluso están enemistadas, parte de la familia con el tío, el sobrino de aquel, no sé qué pasa con el otro, no nos podemos ver, así que no nos juntamos, fíjate si cumplís año a quién invitás, no sea cosa, el otro no quiere, es... A veces, como yo, las personas se dan cuenta recién de reaccionar cuando están en el fondo del abismo. Y a veces se trata de mujeres que están expuestas a violencia y que van cediendo terreno por temor, por diversas circunstancias. No, obviamente que no estamos culpabilizando, solo estamos describiendo las situaciones. En otros casos... Se trata de hombres que vienen cargando frustraciones a lo largo de determinado tiempo, frustraciones laborales, han perdido el trabajo o no tienen un buen trabajo, o frustraciones afectivas, con un noviazgo, con un matrimonio, con amistades, frustraciones académicas porque a lo mejor no alcanzaron a terminar su secundario o no pudieron iniciar como deseaban la facultad o tener una profesión. Son aquellos hombres que dicen, todo me sale mal, ¿qué pasa? No pego una, no me sale nada bien. Y todavía esto, de esto se trata esta imagen. O si no, pueden ser que reaccionamos recién cuando nuestros hijos están comprometidos con algunas problemáticas actuales, ¿no es cierto? O tienen problemas de comportamiento en algunos tratos. Se trata de gente que está encerrada por la angustia, está oprimida, está encadenada por la soledad, por la depresión, por la culpa, por la bronca acumulada, gente que está encerrada en la impotencia o en el vacío interior. Esto solo describe algunas circunstancias. Y finalmente podríamos estar hablando de personas que están abrumadas por el peso de un pasado dramático o de un presente traumático que se sigue arrastrando a lo largo del tiempo. Víctimas de abusos, de abandono, de violencia, de maltrato. No tan solo mujeres, Muchos varones llevan en lo más profundo de su corazón estas cargas abrumadoras. Muchos varones también han sido víctimas de abuso o de abandono o de violencia o de maltrato. Con este pasado y con este presente, por supuesto que el futuro todavía podría tornarse trágico para estas personas. Pero hay oportunidad de abandonar la situación a la cual se llegó, como este joven, este pródigo nos representa. Aún en esa situación de angustia, de dolor, él fue capaz de reaccionar y tomar una decisión correcta. Él volvió en sí, y es lo que usted y yo debemos hacer, es reaccionar, es reflexionar, es volver a pensar. ¿Cuándo me comencé a apartar de este camino? ¿Cuándo me empecé a deslizar del camino correcto? ¿Cuándo empecé a caminar el camino que no me iba a conducir, sino a esto que ahora estoy sufriendo sobre mi vida o sobre mi hogar? ¿En qué momento debo volver? Tengo que salir de esta situación. No tengo por qué arrastrarla más. Y esto es lo que vos y yo debemos hacer, es negarnos a continuar en esas situaciones. Es decir, basta, yo no voy un paso más por este camino. Quiero, aunque sea, prevenir de caer en el abismo. Ahora yo vuelvo. Ahora yo vuelvo. Vuelvo al Padre. Vuelvo al hogar que abandoné. Vuelvo a la presencia de Dios de la cual me alejé y me aparté. Por diversas circunstancias, no importa eso. Al Padre le importó recibir a su Hijo que se había ido y apartado. No le importó recibirlo para recriminarlo y decirle, ¡qué barbaridad! ¿Cómo me hiciste esto? De ninguna manera. Así que no debe haber vergüenza ni temor. Debe haber humildad. Porque después de todo, ¿quién obligó a este hijo a irse y apartarse? Nadie. A nadie podría señalar. No podemos hacer como hace la mayoría de la gente, que dice, y lo que pasa es que viste la gente, el mundo, nadie me presta atención, y siempre se señala hacia afuera. Pero él tenía opciones y siempre las tuvo. Y vos y yo las tenemos, todos los seres humanos también. Él tenía que asumir su propia responsabilidad. Y la asumió por la gracia de Dios. Porque fue el comienzo del fin de esta situación. Y el reinicio de un nuevo comienzo para su vida. Ah, si tan solo los seres humanos, yo, usted, cualquiera, pudiéramos tener esta capacidad para darnos cuenta dónde estamos y por qué estamos en esa situación. Y si tan solo pudiéramos dar la vuelta, decir yo no quiero dar ni un paso más hacia allá. Y ahora vuelvo. Después de todo, ¿quién me obligó a alejarme de su presencia? Yo me vuelvo a él. Humildad, como la tuvo este joven, que aún pensaba para sí mismo, ni siquiera aspiro a volver a mi situación y a mi condición de hijo, con tal que me haga como uno de sus jornaleros, como un empleado, aunque sea compartir la comida con ellos. Eso es humildad. Y cuando uno viene en humildad de vuelta a casa, cuando uno viene en humildad de vuelta a la presencia del Padre, el Padre lo exalta y lo restituye a su posición y a su condición anterior. ¿Qué jornaleros le diría al Padre? ¡Sos mi hijo! ¡Nunca dejaste de serlo! ¡Nunca dejé de amarte! ¡Te extrañé y sufrí por este tiempo en que no estuviste en casa! Estuve preocupado, pensaba los peligros que podrías haber corrido, cómo te estaría yendo. ¡Y celebro que hayas vuelto! ¡Hagamos fiesta! No, pero Padre, mirá, yo ya sé todo lo que ocurrió. Vamos a dejarlo atrás. Quiero que hoy mires hacia adelante en tu vida. Dejes atrás ese pasado. Y te puedas extender a lo que está adelante. Y hagámoslo juntos una vez más, tomados de la mano. Así que, Si pudiéramos tomar estas decisiones, probablemente el rumbo de nuestra vida podría cambiar, podría corregirse. Podríamos entonces encaminarnos hacia aquello que quisiéramos lograr y entonces lo encontraríamos y lo hallaríamos porque estaríamos en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Volver a Dios. Hay que reconciliarse con Él. Hay que venir a Él y decir, me equivoqué, cometí el error, he pecado. Te pido me perdones. Salí a buscar felicidad, paz, armonía, fortaleza, gozo, prosperidad, victoria. Perdí todo. Nunca lo encontré y lo poco con lo cual salí, lo perdí. Y ese joven se habrá dado cuenta de que todas esas cosas no se hallan en un lugar, sino que se hallan en una persona, en el Padre. En el Padre está teniendo gozo, está teniendo perdón, está teniendo compasión, está teniendo misericordia, está teniendo amor, está teniendo aceptación, está teniendo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un futuro venturoso. Ahora está en el camino a la prosperidad, ahora está en el camino a la victoria, porque el camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. No sigan otro camino, no se descarríen como ovejas, no trace cada uno su propia ruta y su propia senda. Yo soy el camino. ¿Qué buscan? ¿Dónde lo buscan? Así que aquel joven dijo ello, en casa de mi padre tenía todo. En las manos de Dios, en la presencia de Dios, tenés todo, no te falta nada. Él todo lo suple, Él te provee para todas tus necesidades, siempre en abundancia, físicas, materiales, emocionales, espirituales. En Él hay sanidad. Mucho de lo que Él sufrió habrá sido sanado allí en esos brazos del Padre que le contuvieron, que le recibieron, que le ministraron con poder. Así que no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros, pero te quiero decir, siempre hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Y la esperanza es Dios, es Jesucristo, Él es nuestra única esperanza. Así que si yo ahora reconociera que sí me parece que me voy a fijar bien en qué camino estoy andando, y si descubriera que en algún sentido estoy tomando otro camino, aunque sea cercano o paralelo o muy parecido al camino que conduce a Dios, el camino de Jesucristo, pues ahora yo debiera tomar una decisión antes de llegar a que sea muy tarde o yo pierda más, o sea más difícil hacerlo. Hoy diría, no, vuelvo al camino, vuelvo al Padre, vuelvo al Señor. Señor, me aparté un poquito, perdóname. Sí, sí, me di cuenta, pero vení, vení, sigamos caminando la vida juntos. No, pero sabes que allí todavía fui golpeado y perdí cosas y fui herido. Vení, vení, que yo voy a sanar tu corazón. Señor, me siento culpable. Ya te perdoné. Está todo bien. Mirá hacia adelante lo que tengo para vos. Y esta será siempre la actitud de nuestro Dios. No hace falta solamente creer en Dios. El Hijo siempre creyó en el Padre. Lo que hay que hacer además de creer es restablecer el vínculo con el Padre. Es la situación en la cual a veces hay muchos hijos o hijas de Dios. Siguen creyendo en el Señor, pero están alejados de Él. y no están disfrutando de esta comunión y de este vínculo. Y de lo que se trata, como hizo este joven, es de restablecer el vínculo, la comunión, el compañerismo, recuperar todo aquello que perdió una vez que salió de su propio hogar. ¡Hay esperanza! A él no le importó el que dirán. Y aquí está dando cuenta estas otras figuras que están allí. Esta de aquí, bueno, parece ser la del hermano mayor, que nunca se fue. Y está mencionado en el contexto y en el pasaje, en el cual no nos vamos a fijar hoy. Pero es como si hubiera alguien por allí, ¿no es cierto? Y él pudiera decir, uy, no, ¿qué van a decir los demás? Ay, si yo vuelvo ahora, ¿cómo voy a volver? A él no le importó. E hizo bien en que no le importara lo que podían decir los demás. A él le tenía que importar él mismo, su propia vida, su propia condición. A vos y a mí nos tiene que importar eso, no el que dirán los demás si yo vuelvo ahora a Cristo. Me tiene que importar mi propia familia, mi propio matrimonio, mis hijos, mi salud, mi trabajo, mi prosperidad, mi futuro. Eso me tiene que importar. ¿Qué me interesan los demás? Dios se arreglará con ellos. Pero yo necesito al Padre, así que vuelvo a Él. Excelente decisión. Y allí entonces finalmente encontró lo que tanto necesitaba. ¿Qué encontró? El abrazo del Padre. ¿Te imaginas esta circunstancia? Volviendo. Y el Padre abrazándolo. Si fueras vos, este joven, en esa circunstancia, ¿cómo te estarías sintiendo? ¿Aliviado? ¿Aliviada? ¿Contenido? ¿Comprendido? Amado, amada. Si yo fuera ese, de esa figura, el de la historia bíblica, no podría menos que estar derramando lágrimas. Que en principio serían de dolor, pero seguramente luego serían de gozo. Encontró la misericordia, encontró protección, encontró la oportunidad de desahogarse en los brazos de su Padre, que nunca le había dejado de amar. Encontró compasión, aceptación, perdón, amor. Victoria, fortaleza, futuro, propósito, sentido para la vida, plenitud, abundancia. ¡Ja! Vaya, vaya. Y sobre todo, su corazón restaurado y sanado para poder avanzar junto al Señor en esos caminos de bendición. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué camino estamos caminando? En realidad, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos lograr? ¿O qué salimos a lo mejor ya a buscar alejándonos de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que pretendemos hallar fuera de Él? No sé cómo será nuestra experiencia o cómo haya sido, pero yo te invito en el nombre del Señor Jesús a revisar esto, a poder darte cuenta dónde está tu vida. ¿Está lejos? ¿Cuán lejos? Hay esperanza, hay oportunidad. Los brazos de ese Padre siguen abiertos para recibirte a vos o a mí si fuera necesario. Y con esa misma actitud. ¿Para qué exponernos más? ¿A seguir perdiendo? ¿A seguir desorientados, sin rumbo? ¿A seguir sufriendo? ¿Qué más queremos experimentar? Volvamos al Padre. Volvamos a Él. Si usted está disfrutando de una dinámica y poderosa relación y comunión con Dios, pues ahora en oración dele gracias por ello a Dios. Comprométase a mantenerse en esa posición, a permanecer en la casa del Padre, a permanecer en comunión con el Padre, a seguir en su camino. Pero si hubiera alguien en esta noche que no tiene esta experiencia, yo te invito a recuperarla, a que lo hagas hoy mismo, ahora mismo, a que hoy pudiera ser ese día, en como fue aquel día de este hijo pródigo, tomó esta decisión y dijo, vuelvo a casa. Por eso vamos a estar orando, vamos a inclinar nuestro rostro, decirle, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser como eres, un Padre, Señor, que no alcanzamos todavía a entender y a comprender en sus actitudes y en su corazón. Un Padre que a pesar de lo que a veces somos o hacemos, sigue amándonos y desea estrecharnos en un abrazo para bendecirnos, para ministrarnos, para encontrar allí desahogo, alivio, protección, sentirnos acompañados, poder ser restaurados de heridas, de traumas, de acontecimientos duros que nos ha tocado vivir, donde podemos volver a reorientar nuestra vida como corresponde, a darle propósito y sentido, para recuperar plenitud, para recuperar gozo en abundancia, poder, victoria, fortaleza, para recibir misericordia por nuestros propios errores, nuestras malas decisiones, como lo fue la de este hijo pródigo. Pero Señor, gracias porque estás dispuesto a recibirnos, a no recriminarnos, a no reprocharnos, a no condenarnos, mucho menos, lejos de ello, sino a volvernos a esta posición de hijos tuyos e hijas tuyas, a volvernos a colocar en esta condición de amados por ti, a recuperar todo aquello que siempre hemos tenido en tus brazos, en tu presencia, en tu casa. Y que por orgullo, por negligencia, por egoísmo, habíamos perdido, quizás por un tiempo, por un momento, pero que ahora podemos volver a recuperar. Gracias, Señor. Recíbenos hoy a cada uno en esos brazos. Necesitamos esos brazos para desahogarnos, para llorar en esos brazos, porque sea un lloro que sane nuestras heridas, que resuelva nuestro pasado, para que no nos abrumen ni nos pese más. Queremos estar libres para avanzar e ir en pos de todo aquello que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Y le vamos a pedir al Padre que tenga bien extender su mano y sus brazos sobre todos aquellos que hoy quieran tomar esta decisión también. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, en el amor de Dios, a que si vos estás tomando esta decisión de volver a Él, de volver a establecer este vínculo con Él, de volver a su presencia y al hogar del Padre, que lo manifiestes levantando tu mano. Porque vamos a orar y le vamos a pedir que Dios entonces te bendiga de esta manera también, una manera especial para ti. Él te ama, Él te espera, Él te busca. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Oh, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que toma esta decisión también. El Señor te bendice. Claro, Él bendice a todos los que levantan la mano manifestando que necesitan esos brazos. Necesitan corregir el rumbo de sus vidas. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Ahora estás de nuevo en Él. Así que fíjate, sos como ese que estaba allí en la figura. El que está a los pies del Padre, que lo está abrazando. Eso es lo que Dios está haciendo ahora contigo, que levantaste tu mano. Te está diciendo que te ama mucho. Que está feliz, que hay gozo en su corazón. Que va a ser fiesta. Fiesta en tu honor. Que te reconstituye. Si hay alguien más que desee recibir esto esta noche, levante su mano. Señor, le bendiga. Dios te bendiga también. Alabado sea el Señor. Qué bueno por todos aquellos que han levantado su mano hoy. Qué bueno. Ah, cuánta bendición hay de Dios para sus vidas. Cuánta victoria va a haber. Cuántas cosas juntos van a disfrutar con el Señor. Y el amor suyo se verá renovado en sus vidas. Y sus propósitos se renuevan en sus vidas. Así que hay que dejar en él toda esa mochila del pasado. Hay que hacer como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay que extenderse ahora a lo que está delante. Y proseguir a la meta. Proseguir en el camino correcto. Proseguir en Jesucristo, nuestro Señor, el que nos ama y nos guarda. El que nos bendice con toda clase de bendición. Que esta sea tu experiencia en esta noche también. Que esta sea tu experiencia a partir de esta noche. Porque se renovará día a día también. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Envía esta bendición que habías preparado para la vida de cada uno de aquellos que hoy tomó esta decisión, Señor. Acercándose a ti, volviendo a ti, volviendo a tus brazos, Señor. Así que abrázalo fuertemente junto a tu pecho. Repetiles muchas veces a sus oídos que los amás muchísimo, que estás gozoso con ellos, que estás feliz, que juntos van a trazar un nuevo comienzo, un nuevo caminar, pero ya sin mirar hacia atrás, sino siempre mirando hacia lo que está por venir, hacia la bendición de cada día. Así que, Señor, ministralos en el poder de tu Espíritu Santo, ministra sus cargas, sus aflicciones, sus frustraciones, sus dolores, sus dolencias, quizás su culpa. Ministralos, Señor, en todos los aspectos. Sana sus heridas si han sido lastimados, si han sido heridos. Señor, renová la unción fresca de tu Espíritu en ellos y que esa llama, ese fuego de tu Espíritu comience a arder con toda intensidad y en toda magnitud. Señor, les bendecimos en tu nombre y te damos gracias por sus vidas, porque sus vidas son importantes para vos, porque tienen significado para vos, porque tienen propósito, porque Jesucristo había muerto y derramado su propia sangre para darles salvación y vida eterna. Y Señor, ahora están volviendo a encaminarse en la plenitud de esa bendición y de esa vida. Así que Señor, dales vida abundante. Gracias Señor por este tiempo, por esta noche, por este encuentro, por tu presencia. Te alabamos y te glorificamos. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.